Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalom.com. Bueno, mientras, hermano, buenos días. Aprovechando que los padres van, Andrés, que me ayuda con este pie. Ah, sí, será mal. Vamos a compartir ahí con la parejita, la persona que tenemos al lado, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué representa Jesús para usted, para su vida? Un minutico vamos a compartir eso ahí. ¿Quién es Jesús? Simplemente, para usted. ¿Quién es Jesús para usted? Y es que Jesús, a través de la historia, ha sido, digámoslo, malinterpretado, y cada persona o cada grupo se trata como de acomodar a su necesidad y acomoda a Jesús a su vida de acuerdo a su necesidad. No sé si me entiende. Para muchos, si Jesús lo sana, Jesús es mi sanador. Si Jesús le provee, Jesús es mi proveedor. Para otros, Jesús era un simple profeta. Es más, para otros, Jesús fue un hippie, un hombre de pelo largo y de túnica, que andaba con 12 hombres por ahí, para arriba y para abajo, y comiendo y haciendo, ¿cierto? Para muchos fue eso, un hippie. Para muchos fue un revolucionario, y los movimientos de izquierda, muchos tienen a Jesús como un revolucionario, con armas de pronto. Y es más, para unos hombres que malinterpretaron el mensaje de Jesús y a Jesús mismo, alguien que llamó Reverendo Jim Jones, ¿se acuerdan? De Jim Jones. Eso fue un hombre que interpretó mal el mensaje de Jesús en 1978 en las Guyanas y le dio cianuro a 918 personas, entre ellos 200 niños, porque malinterpretó el mensaje de Jesús y todos murieron. Fue una tragedia. O David Koresh, ¿se acuerdan de David Koresh en Estados Unidos? 1993. Se prendieron a guerra con la policía, se encerraron por ahí en un campamento y luego se prendieron fuego. 86 muertos, 17 menores. Entonces Jesús ha sido mal interpretado a través de la historia por mucha gente y han salido confusiones. Es más, hay un hombre que se proclama Jesucristo hombre. Hay una secta que se llama así, el tipo se proclama Jesucristo hombre. A Jesucristo también muchos lo malinterpretan. Es más, hay un Jesús de los sicarios. Así como hay una virgen, hay un Jesús. Y se hacen aquí en el dedo índice una cruz. ¿Para qué? Para no fallar. Para darle en el blanco. Entonces, la gente, las culturas, toman a Jesús como más les conviene y se van como amoldando y acomodando a su necesidad. Y la pregunta de esta mañana es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús? Hoy es un día cuando Jesús entra a Jerusalén y le queda la última semana a Jesús de vida en la tierra. Hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y la denominada, como decía Dieguito ahora, el domingo de ¿qué? De Ramos. Y les pido que me acompañen a Mateo 21, del 6 al 11. Y vamos a mirar ese texto y vamos a hacer la prédica de ahí. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Él les manda aquí, previo a esto, a que traigan un pollino. ¿Saben qué es un pollino? Un asnito. O sea, si hoy lo trajéramos hoy, ¿qué sería? bueno, un carro 0 kilómetros. Pues no se ha sido estrenado el burrito. Nadie lo había montado, un pollino. Dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y le pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La pregunta y el sermón lo hemos titulado: ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Porque Jesús, hermanos, causó gran revolución cuando entró a Jerusalén. Es más, para muchos hombres, Jesús no existe. Se dicen llamar ateos. Hay muchos hombres que dicen: no, eso es una fábula, eso no. Y quiero iniciar contándoles una ilustración. Hubo un hombre que se llamaba ateo, se decía llamar ateo, y iba dando conferencias por todos lados diciendo que Jesús no existía. Y después de un auditorio, una conferencia, dijo: reto a cualquier hombre que salga y que me diga y que me demuestre que Dios existe. Entonces salió un hombre sencillo, con una naranja, la peló, empezó a pelarla, y se comió la naranja. Y el hombre pues estaba como con piedra, pues, como este tipo comiendo una naranja. Y le dijo el hombre sencillo: ¿la naranja estaba dulce o amarga? Y él dice: pues yo qué voy a saber, yo no he gustado la naranja. Le dijo: exactamente, para decir si Dios existe o no, hay que gustarlo, hay que gustarlo. No podemos decir Dios existe o no existe si no lo gustamos. Hermanos, Dios para muchos es un mito, para muchas personas es un mito. Y Jesús está entrando en Jerusalén, hay una multitud que lo aclama y que dicen: ¿qué? Hosana. ¿Hosana es qué? Sálvanos. Señor, sálvanos. Hijo de David, sálvanos. Y hay una multitud grande, a los cuales él, de alguna manera, lo conocían por un milagro. A lo mejor los había sanado la suegra, los había levantado, le había dado los ojos, le había dado la vista, había hecho algo, les había alimentado, habían compartido el pan, el pez, que se acuerda cuando él multiplicó, dice que más de 5,000 comieron. La multitud que hay en Jerusalén esperándolo y diciendo: Hosana, sálvanos, tenía algo que ver con él. Y esto era para muchos un peligro. Para muchos era un peligro. Y vamos a ver qué representaba Jesús para diferentes sectores de la sociedad de este entonces. Por decir algo, para los sacerdotes. Para los sacerdotes del tiempo. ¿Quién era Jesús? Y miremos Marcos 14:61. Donde los sacerdotes tienen a Jesús, ya lo apresaron, y le dicen los sacerdotes, dice: mas él callaba porque le preguntaras, ¿quién eres tú? Los sacerdotes también tenían la inquietud. Y él respondía, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Y más adelante Jesús le dice: sí, yo soy, yo soy. Y los sacerdotes se enfurecían porque decían: es una blasfema. ¿Usted cómo es? Dice que es el Hijo de Dios. Y dice la palabra que le daban puñetazos, lo escupían y le daban bofetadas a Jesús. Los sacerdotes del tiempo. Ellos estaban celosos. ¿Saben por qué? Porque Jesús en 3 años hizo lo que ellos en muchos años de historia no pudieron hacer con el pueblo. Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús hacía milagros, obras, señales, maravillas. Y ellos estaban celosos porque la gente iba y les contaba. Jesús cada que hacía un milagro le decía: ve y preséntate al sacerdote. A los leprosos le decía: vayan donde el sacerdote. Yo me imagino cada rato esos sacerdotes viendo, ¿y quién lo sanó? Jesús. ¿Y quién le limpió la lepra? Jesús. ¿Quién le dio la vista? Jesús. Y empezó un celo en la parte del sacerdotal. Los sacerdotes judíos tenían celos porque ese hombre estaba cogiendo mucha fama, mucho prestigio. Estaba siendo un hombre famoso y ahora entrando a Jerusalén, todo el pueblo se conmovió, se agitó y decían, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Jesús. Entonces los sacerdotes estaban viendo, porque ellos tenían privilegios con el Estado romano. Tenían ciertas cosas buenas y agradables, privilegios con el Estado. Y ellos veían amenazado su estatus, sus privilegios con Jesús. Y mire la cita donde en Juan 11:47-48 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los sacerdotes estaban temblando. Jesús era una amenaza para ellos, porque este hombre en 3 años había hecho muchas señales y prodigios. Y Jesús les tiraba duro a los fariseos y a los sacerdotes, a esta secta, a estos grupos religiosos. Y ellos tenían rabia con Jesús. Y dice Juan 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle. Hermano, qué tristeza que el mismo gremio sacerdotal, la misma iglesia de ese entonces judía, trataba de matar a Jesús, porque era una amenaza. Vieron al Hijo de Dios pasar por la tierra y no le creyeron, no le creyeron. Qué tristeza que Jesús pase y nosotros no lo reconozcamos. ¿Estás tú reconociendo a Jesús en tu vida y cuando pasa cerca? ¿Lo reconoces o lo dejas pasar de lado? Y entonces los sacerdotes de ese entonces querían matar a Jesús. Ahora, ¿quién era Jesús para los gobernantes? Para Herodes, para Pilato. Y era otra amenaza, porque los sacerdotes acusaban a Jesús de 3 cosas. Primero, que era un hombre revolucionario, que alborotaba al pueblo a no sujetarse a las leyes y a las normas. Les decía además, segundo, que no pagaran impuestos, puras invenciones de los sacerdotes, porque los sacerdotes no podían matar a Jesús, pero tenían que inventar para que Pilato y Herodes lo mataran. Y tercero, decían, además Jesús quiere sustituir al César, quiere tomarse el reino. Eso lo acusaban. Entonces, para la clase política, para la clase dirigente de ese entonces, Jesús era una amenaza. Pero Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Satanás, ¿qué le ofreció a Jesús cuando iba a empezar su ministerio? Todos estos reinos te doy. Jesús no estaba interesado en ser el reino, el rey de la tierra, el rey de Israel, de una clase política, de un pueblo. Pero la gente aclamaba y les decía, Hosanna, sálvanos, Hosanna, sálvanos. Malinterpretaron el mensaje de Jesús. Malinterpretaron la venida de Jesús aquí a la tierra. Ahora, ¿quién fue Jesús para la multitud? Ya vimos para los sacerdotes, para la clase dirigente. Ahora, para la gran multitud, que tiene algo que ver con Jesús. Mateo 21:8 dice, la multitud que era numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían, y la gente que iba delante y detrás gritaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. La gente lo aclamaba, Jesús era famoso, Jesús era reconocido, tenía una fama. Por 3 años de ministerio ya mucha gente en Israel lo conocía. Pero la multitud pensaba era que lo salvara de la tiranía romana, de los opresores romanos que los tenían. La gente decía, este es el hombre. Mire que anteriormente Jesús acaba de multiplicar el alimento, les dio a 5,000. Dice que sobró, entonces la gente estaba contenta y decía, este sí es el hombre. Este es el hombre que nos da el alimento. Fuera de eso, sana a los paralíticos, a todos los sana, los libera. Este es el hombre, este es el político que necesitamos que suba al poder. Y la gente estaba en Jerusalén, este es Hosanna, Hosanna. Pero la gente malinterpretó el mensaje. Días después, 5 días después de que entra a Jerusalén, ¿sabe qué estaban diciendo esa misma gente? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Por qué ese cambio? 5 días antes decían, este es el rey. Y 5 días después, mátenlo. Porque no cumplió sus expectativas. Porque la gente creía que este hombre que estaba entrando en un pollino, como entran los reyes a una ciudad conquistada, que este iba a ser el rey. Pero cuando lo apresan, lo maltratan, le ponen una corona de espinas, lo humillan. Dicen, venga, este no era el que iba a satisfacer nuestras necesidades. Este era el hombre en el que creíamos. No, este hombre no puede satisfacer. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Las multitudes tenían una expectativa falsa en Jesús. Y la pregunta esta mañana que yo les hago a ustedes, ¿usted qué expectativa tiene de Jesús? Mejor dicho, ¿usted por qué viene un domingo a la iglesia? ¿Buscando un milagro? ¿Buscando un empleo? ¿Buscando la sanidad para su cuerpo? ¿Usted para qué viene un domingo a la iglesia? Si Jesús no te sana, si Jesús no abre la puerta de empleo, ¿tú lo sigues siguiendo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Detrás de qué vienes? ¿Detrás de qué buscas a Jesús? ¿Es Jesús suficiente para tu vida? ¿Así Él no te haga ningún milagro, lo sigues queriendo y amando? ¿Así Él conteste no? No te doy eso que estás pidiendo, ¿lo sigues? Porque esta multitud buscaba a Jesús por el alimento, por la sanidad. Esta multitud venía detrás de un interés. Quería hacerlo rey para que los alimentara. Es más, si vemos el texto, Julián, el texto que sigue de Juan, dice, ese es Juan 6, dice... Y hallándole, cuando Jesús acaba de hacer el milagro de la multiplicación, sigue, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Les quiso decir, ustedes a mí me siguen por la comida, porque les doy alimento. Pero si no les doy el alimento y si no lo sano, ustedes me siguen. Ustedes me siguen. Y Jesús nos da una lección muy hermosa. Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní, dice la palabra que corrían, el sudor era como gotas de sangre. ¿Sabe por qué? Porque ya iba a empezar el dolor y el sufrimiento que él iba a padecer. ¿Y sabe qué dice Jesús en la oración? Padre, si es posible, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. Padre, en otras palabras, Padre, ¿no habrá otro camino? Jesús tenía temor, Jesús tenía miedo humano. No es que uno diga, es que Jesús era el divino, el que no le dolía cuando... No, ahí era humano, Jesús humano. Le dolía y tenía pavor de pasar por la crucifixión, por los azotes, por la corona de espinas. Dice Jesús, y le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué respondió el Padre a Jesús? No es posible. No se puede. ¿Qué tal que Jesús hubiera sido un hombre que diga, no me conceden los deseos, yo dejo esto más bien? ¿Qué tal? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría la humanidad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre a su único hijo no le concedió esa petición. Y nosotros a veces nos enojamos y nos ponemos bravos que porque el pastor no me saludó, porque ay, hoy está lloviendo. ¿Qué es lo que pasa a veces? Malinterpretamos. Malinterpretamos a Jesús. Jesús, hermanos, no estaba interesado. Ahora, ¿quién era Jesús, hermano, para los discípulos? ¿Quién era Jesús para los discípulos? Hay una parte donde Jesús quería asegurarse muy bien de qué decía la gente de él. Y le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías, o que eres un profeta. La gente creía que él era un profeta, un simple profeta. Los musulmanes y los judíos creen que Jesús fue un profeta, no que fue el Hijo de Dios. Y después les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Y Pedro levantó la mano, como siempre, Pedrito levantando la mano, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús quería asegurarse de que esos 3 años estuvieran bien invertidos. Y esa era la respuesta correcta. Hermanos, yo les digo algo, amigos, hermanos que nos visitan hoy, los del internet. La concepción que tú tengas de Jesús cambia y transforma toda tu vida y todo tu entorno. Dime qué Cristo tienes y te diré qué eres. Depende de lo que tú creas de Jesús, eso afecta toda tu vida, afecta toda tu familia, todo tu entorno. Todo tiene que ver con el concepto de quién es Jesús. Es más, afecta tu eternidad. Si tú crees que Jesús solamente es un profeta, lo siento mucho, I'm sorry for you. Como dicen pues los gringos. Hermanos, si usted cree que Jesús solamente fue un hombre terrenal y que hacía milagros y prodigios, eso va a afectar tu eternidad. Porque nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, a limpiarnos. Él, cada gota de sangre que derramó en la cruz es para limpiarte del pecado a ti y a mí. Luego resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre, preparando morada para sus hijos. Yo creo eso. ¿Tú lo crees también? Ese es nuestro Cristo. Es el Cristo que anduvo sobre el mar. El que cayó y enmudeció las olas y el viento. Y los discípulos decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los tenía descrestados. Ellos estaban apenas conociendo a ese hombre. Y Jesús les revelaba cosas misteriosas, magníficas, grandes, para que ellos tuvieran un concepto claro de quién era Jesús, porque Él iba a estar con ellos 3 años, pero de ahí para adelante ellos tenían que seguir solos, con la presencia del Espíritu Santo. Entonces Él necesitaba asegurarse y les dijo, ¿y quién crees ustedes que soy yo? Les dice Jesús. Él necesitaba asegurarse bien que ellos tuviesen ese concepto claro. Y es que cuando una persona sabe quién es, cambia todo su entorno. Cambia todo su entorno. Y miremos algunas cosas de lo que de los discípulos. Miremos que cuando ellos conocen a Jesús, mire Esteban, ¿recuerdan quién era Esteban, un diácono? ¿Cómo muere Esteban? Apedreado, ¿por qué? Por predicar la palabra. Cuando uno conoce a Jesús realmente, el entorno, su vida, su significado, la trascendencia cambia. Esteban predicaba y era tanto el fervor, su fuerza, que muchos le cogieron rabia y lo apedrearon y lo mataron a piedra. Mire a Jacobo el mayor, hijo de Zebedeo. Herodes Agripa lo puso preso y lo decapitó. Eran hombres que daban su vida porque habían conocido a ese Jesús que toca y transforma las vidas. Cuando una persona conoce a Dios, hermano, si su vida, no me diga que una persona conoció a Dios y sigue haciendo, y no cambió nada, y sigue haciendo lo del viejo hombre. No me diga que usted conoció a Jesús, pero siguió robando. No me diga que usted tuvo un encuentro personal con Jesús, pero sigue adulterando. Eso no es posible. Hemos sido irreligiosos, pero no hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Porque si yo conozco realmente a Jesús y lo tengo en mi corazón, mi vida cambia. Mi familia cambia, mi entorno cambia. Tengo pasión por la predicación, por predicarle a las almas perdidas. Soy una persona diferente. No diga que yo conocí a Jesús, pero sigo haciendo la misma vida de antes. Felipe trabajó en Asia y fue encarcelado, azotado y crucificado. Le estoy hablando de los hombres que estuvieron más cerca de Jesús. Mateo predicó en Etiopía y fue muerto con una alabarda. Una alabarda es como una lanza que por un lado tiene como un hacha y por el otro una media luna. Eso es un arma. Y así fue muerto Mateo, por predicar el mensaje en Asia. Jacobo el menor dice que fue muerto de un garrotazo en la cabeza porque estaba predicando. Estos fueron hombres que no les importó dar su vida por el reino de los cielos y por la predicación del mensaje, porque Jesús había cambiado y transformado su entorno y su vida. Hermanos, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Jesús ha cambiado su vida? ¿Ha cambiado su entorno? ¿O sigue siendo el mismo de ayer? Solamente fue un encuentro emocional. Se me erizaron los pelos. Me ericé. Alguien dijo así, no sé quién es. Ay, yo conocí a Jesús y me ericé. Pero no pasó nada. Pero no hay trascendencia. Es simplemente emociones. Pero estos hombres dieron su vida. ¿Saben quién era Matías? El que reemplazó ¿a quién? A Judas. Cuando Judas se ahorcó, escogieron a Matías como discípulo, como apóstol. Y dice que fue apedreado y decapitado en Jerusalén por predicar la palabra. Domiciano mandó un edicto y a perseguir a los cristianos. Y eso parecían perros rabiosos y feroces. Donde veían un cristiano, lo perseguían, lo apedreaban, lo mataban, lo crucificaban. Marcos fue arrestado, arrastrado y destrozado vivo. Marcos, el del Evangelio de Marcos. Hermanos, todos estos hombres, ahora no se me asusten, yo los veo como nerviosos ya. Ese es el fin que me espera. No. Era que en este tiempo era un crimen, era algo muy... Predicar el mensaje de Dios en este contexto era muy difícil. Ahora nosotros tenemos libertad. Me contaba uno de los Gedeones, que un hombre de Bolivia se fue para el Medio Oriente, creo que fue Irán, a repartir Biblias. Allá es un delito usted repartir Biblias. Y era una pareja, los esposos, y metían Biblias de contrabando a Irán. Y si los cogían, tenían dos posibilidades. Una, 7 años de cárcel. O la otra, la muerte. Y ellos metían Biblias de contrabando y se metían en las cuevas, en los sótanos de los edificios a predicar el mensaje de salvación. Y esto lo están haciendo por muchos años. Pero a su esposa la cogieron, la agarraron y la tienen presa en este momento y la están juzgando. Aquí nosotros predicamos muy fácil. Aquí no nos tiran tomates ni nada, ni nos encarcelan, ni nos crucifican. Si pronto un huevo, de pronto. Y eso pues que se lo tiran hasta duro. Pero aquí hay esa libertad de predicar la palabra. Aquí hay esa libertad. Pero hay contextos, hermanos, difíciles de predicar la palabra de Dios. Da cárcel. Pablo, me aterra que a Pablo lo azotaban, le daban latigazos y lo encarcelaban y cantaba allá en las mazmorras, alabanzas a Dios. Y a veces nosotros nos duele una uña y dice, ay no, ya no voy a la iglesia, Dios no me quiere. Ay no, es que allá me hicieron mala cara, yo no vuelvo a la iglesia. Ay, le pedí como 8 días por un trabajo y no me lo dio, entonces no vuelvo. ¿Qué Cristo tenemos nosotros? Que Jesús ha afectado nuestro corazón. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? ¿Detrás de qué? ¿Detrás de qué motivación? ¿Qué me está motivando? Y si Jesús no te hace el milagro, ¿tú lo sigues amando con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? así no te haga el milagro. No escuché ni un amén. Quiero escuchar más aménes a todo eso. Amén. Así Él no te haga el milagro. Él es suficiente. Él vino y murió por ti. Y nos dio vida eterna, salvación eterna. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Recuerdan a Lucas, el médico? ¿Saben cómo murió él? Colgado de un olivo por los sacerdotes griegos. Lo colgaron. Simón el celote predicó en África y en Gran Bretaña, donde fue crucificado. Andrés fue crucificado. Hay algo que se llama la cruz de San Andrés, ¿sí? Es como una X. Así murió él, la cruz de San Andrés. Pedro, ¿saben cómo murió Pedro? Boca abajo, ¿sabe para qué? Porque él decía, yo no soy digno de morir como murió Jesús. Pedro murió crucificado boca abajo. Pablo fue decapitado por Nerón. Hermanos, no les digo esto para asustarlos. No. Porque como decía ahora tenemos nosotros, es otro contexto muy diferente. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es que después de que un hombre entiende el verdadero mensaje del Evangelio, después de que tiene un encuentro personal con Jesús, no puede ser el mismo que antes. La palabra y Cristo tiene que transformarnos la vida, transformar el contexto, ser personas diferentes, ser personas de bendición, ser personas que oramos, que predicamos el Evangelio de salvación a muchos. Hay una canción, hermanos, y yo le voy a pedir a John Darío que nos ayude en eso. Hay una canción que dice muy bien qué Cristo tenemos. Una canción que de pronto puede resumir este mensaje. ¿Qué Cristo tenemos nosotros? Y después de la canción yo voy a hacer dos invitaciones. Primero, una invitación a la persona que no tenga a Cristo en su corazón, que todavía aún no lo conozca. Yo quiero orar para que el que quiera recibir eso, que pueda hacer esta oración conmigo y pueda tener a Cristo en su corazón y tenerlo como Señor y Salvador. Y segundo, también para las personas que tienen necesidad. Porque nosotros creemos que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo prospera. No venimos a buscar eso, pero ese es el valor agregado de Dios para sus hijos, para su pueblo. Nuestra motivación no es esa. Me haga o no me haga el milagro, sigo creyendo en Él. Pero Dios, como hace 2000 años, Jesús sanaba, liberaba, hoy también sana y libera. Y Jesús está aquí en medio de nosotros hoy. Amén. Amén. Esta es una pregunta. Y es una pregunta también especialmente para aquellos que necesitan conocer a Dios más. Y a Jesús como Salvador. ¿Cómo es el Cristo que invocan tus labios, que piensa tu mente y siente tu ser? ¿Cómo es el Cristo que te han enseñado y a quien no pudiste nunca comprender? ¿Cómo es el Cristo que te han enseñado y a quien no pudiste nunca comprender? Quizás es un hombre de endeble figura, al que siempre has visto clavado a una cruz, que por ser tan bueno fracasó en la vida y llevó a la tumba su gran frustración. Que por ser tan bueno fracasó en la vida y llevó a la tumba su gran frustración. Mas la Biblia dice algo muy distinto. Nos dice que Cristo es el Hijo de Dios, que venció la muerte y se alzó en victoria. Y solo Él puede calmar tu dolor, que venció la muerte y se alzó en victoria. Para ti, Él sea un hippie, revolucionario, caudillo o actor de una comedia que tú no entiendes y que en tu vida no tiene valor. De una comedia que tú no entiendes y que en tu vida la Biblia dice algo muy distinto. Nos dice que Cristo es el Hijo de Dios, que venció la muerte y se alzó en victoria. Y solo Él puede calmar tu dolor, que venció la muerte y se alzó en victoria. Solo Él puede calmar tu dolor. ¿Cómo es tu Cristo? Piénsalo un segundo. Y que ahora mismo sea tu Señor. ¿Cómo es tu Cristo? Piénsalo un segundo. Y que ahora mismo sea tu Señor. Amén, amén. ¿Cómo es tu Cristo, hermanos? ¿Qué Cristo tienes en tu corazón? Ese concepto que tú tengas de Cristo va a afectar toda tu vida y toda tu eternidad. Eso va a decidir ¿dónde vas a pasar tú después de la muerte, la eternidad? Porque no es por obras, sino por fe, creyendo. Así es que nos salvamos. Yo esta mañana te voy a pedir que nos pongamos en pie y voy a invitar a la persona que esté aquí que no haya aceptado al Señor en su corazón, que quiera decidir hoy decir: Señor, yo quiero tomar una decisión. Lo mejor es la más importante decisión en la vida. Casarse es importante, estudiar, qué estudiar es importante, con quién casar. Pero la decisión más importante para mí en la vida es abrirle la puerta del corazón a nuestro Señor Jesús. Porque este día quedará esculpido y grabado en las páginas de los libros de los cielos. Yo voy a invitar a esa persona que no ha aceptado aún al Señor en su corazón a que cierre sus ojos y haga conmigo y repita conmigo: Señor Jesús, esta mañana yo te abro la puerta de mi corazón para que tú entres en él, para que cenes conmigo y yo contigo. De hoy en adelante te pido que seas el Señor de mi vida, que entres a mi hogar, que entres a mi familia y perdona mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo que derramó en la cruz. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, jamás, jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo también quiero orar por las personas, como decía la canción, es el único que puede calmar nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro desespero. Y yo quiero orar por esas personas que en este momento están pasando por unos momentos, unos días difíciles. A lo mejor es la parte económica, en la parte de la salud, un familiar querido que está enfermo, alguien que necesita la presencia de Dios en sus vidas. Hoy, si tú quieres venir aquí a postrarte acá y decirle: Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro sobrenatural esta mañana. Señor, yo sé que tú puedes hoy hacer un milagro en mi vida, en mi familia. A lo mejor tú, Señor, hay alguien de mi familia que necesita tanto de la presencia tuya. Yo necesito un milagro de esos que tú haces cada rato, cada momento. Jesús, ven esta mañana a tu iglesia. Mira, Señor, estos corazones, mira estas vidas, mira estas almas, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, para ti no hay. Tú caminaste sobre el mar, sobre las olas. Tú calmaste los vientos impetuosos, Señor. Las olas fuertes y enfurecidas, tú las calmaste con una palabra. Y hoy, Señor, yo te pido que tú digas esa palabra en mi vida, en mi familia. Necesitamos tu palabra de poder y de unción. Di a ese problema en el nombre de Jesús: sal fuera de mi vida. Recibo la bendición y recibo la provisión de lo alto para mi vida. Ven, Señor Jesús, con poder y muévete en medio de tu iglesia esta mañana. Mira, Señor, los corazones, mira las necesidades hoy. Tú tienes el poder, la unción, la autoridad, Señor, sobre demonios, sobre potestades, sobre reinos, Señor. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Tú sanaste al cojo, tú pusiste a andar al paralítico, tú diste luz a los ciegos, tú multiplicaste el alimento que había, el poco alimento, tú lo multiplicaste y diste y sobró, Señor, en abundancia. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que hagas un milagro en medio de tu iglesia esta mañana. Que vengas con poder, Señor. Que la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo vengan con poder hoy sobre las vidas, Señor. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo. Muévete en medio de tu iglesia. Ven con poder, Señor. Mira el dolor. Mira la angustia, Señor. Hemos creído que tú nos escuchas, Señor. A veces creemos que tú te olvidaste de nosotros. Pero tú siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Porque estás tocando cuerpos. Estás sanando, estás liberando. Estás abriendo provisión de lo alto. Estás derramando abundancia sobre los hogares. Derrama bendición sobre tus hijos, sobre tu iglesia esta mañana, Señor. Sobre los que están en la internet, ten misericordia también de ellos. Da provisión, Señor. Da palabra, da dirección. Da consejo en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, a tu pueblo. Te amamos, Señor. Gracias por venir a morir en una cruz hace 2000 años. Gracias por esa sangre que derramaste, porque fue para limpiarme. Fue para limpiar a los tus hijos, Señor, a todos los que creemos en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias.